Bienvenido a colaboración en la clase digital. Esta experiencia interactiva de aprendizaje virtual brinda un análisis a profundidad de la colaboración utilizando tecnología. En este curso, usted apreciará cómo la colaboración puede beneficiar a los estudiantes, ayudándoles a desarrollar destrezas de pensamiento del siglo XXI, a profundizar la comprensión del contenido y a prepararlos para el mundo global. Usted aprenderá cómo planificar y administrar actividades de colaboración que integran herramientas colaborativas en línea para mejorar la experiencia de aprendizaje. Introducción al curso. Este curso le proporciona la información y las herramientas necesarias para incorporar la colaboración en sus clases, desde las actividades diarias a los extensos proyectos con y sin tecnología. Estructura del curso. El curso Colaboración en la clase digital incluye 5 módulos. Cada módulo de aprendizaje virtual contiene entre 3 a 6 lecciones, compuestas a su vez por varias actividades interactivas. Cada módulo dura aproximadamente una hora. Usted deberá emplear tiempo adicional aplicando los conceptos en un plan de acción para mejorar la colaboración en la clase. Estas actividades del plan de acción incluyen la incorporación de la colaboración actual, las actividades del plan de colaboración con tecnología y desarrollar un plan de colaboración para su clase. Herramientas de navegación. Los comandos de navegación se encuentran en la parte inferior de la pantalla y en la parte superior se accede a los materiales del curso. Interactividad. El curso Colaboración en la clase digital es interactivo. A lo largo del mismo aparecen indicaciones cuando deba interactuar con el curso. Su turno. El plan de acción provee actividades adicionales para ayudarle a explorar más a fondo el material del curso y aplicar los conceptos a su propio aprendizaje.